El día 11 se efectuó el encuentro conjunto de amistad con las delegaciones y delegados de las organizaciones de estudio de la idea Chuche. Asistieron Harish Gupta, subdirector general del Instituto Internacional de la Idea Chuche y su comitiva, y las delegaciones y delegados que visitan a Corea por el aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, así como miembros de la Asociación Coreana de Científicos Sociales. Ellos, divididos en dos grupos, el de amistad y el de unidad, hicieron disímiles juegos deportivos y de diversión y entonaron canciones para así consolidar el sentimiento de amistad.